Aleluya, hermano. Yo. ¿Querían hip hop? ¿Le gusta el hip hop? Pues tendrá hip hop. Creaciones en líneas de colores sin errores. Decirán los peores, solo quedarán los mejores. Y mientras no te mejores, sí, seguirás enfermo. Pálido como la hoja de este cuaderno. Nos vemos en el infierno, uno de dos inviernos, para evitar pasar el frío eterno de aquellos que viven de ideas congeladas, conservadas por sus generaciones pasadas, con su mente aplastada como mosca por la tosca realidad que les toca. Lo que tanta comodidad provoca, me evoca la degeneración de la especie por la boca. Eso choca y se llama demagogia. Y el hip hop se ha vuelto su contraforma. Contra la norma es un contraataque. Es mi debate, nuestro combate. La superficie lisa pero esconde inmundicia. No todo lo que brilla es oro, ya no es nueva noticia. Aquí estoy duro, esto es milicia. La sonrisa que nos parecen ser ficticia serán apartadas por nuestra noble presencia, con la diplomacia dada por la circunstancia. De que no soporto de un juguete tanta arrogancia, te borraremos del mapa. Yo, con elegancia. Aquellos que no poseen respeto sucumbirán con elegancia. Cuando les quitemos las máscaras caerán con elegancia, aunque no quede nada. Obviamente que sí, con elegancia. Con elegancia, aquellos que no poseen respeto sucumbirán con elegancia. Cuando les quitemos las máscaras caerán con elegancia. Aunque no quede nada, que esperemos, yo no cambiaremos. Es de noche, con elegancia, fumo el seguro en el coche. Supe que demencia hace boche. Oye, Fidel, ¿qué? Unta de da fresh. Menos mal que nos encontraron con ellos. No es mi business. En mi calibre SM58 y de la nueva paya aquí está Emma Pocho. Somos como Bonnie and Clyde, solo que las balas son nuestro freestyle. Yo siempre con elegancia y con fineza. No está contrabando de sample o se su destreza. Mi nombre de pila, mi chapa es Sultana. Con Fidel Castro, frente lírico. ¿Cómo está mi amigo? Se va. ¿Qué tal lo negocio? Con fi, lo que pasa que cuando te va bien te tiran pa' abajo. Pero la familia siempre está a tu lado. Golpe bajo, hemos recibido más de alguno. Nunca pretendimos ser lo número uno. No somos los maestros, somos estudiantes. Y tu arrogancia no muestra el mayor desplante. Te doy dos opciones, ser actor o público. Somos actores, no los mejores, pero único. Estáis cucú y te la dais de Messi. Te eliminaremos con elegancia. Aquellos que no poseen respeto sucumbirán con elegancia. Cuando les quitemos las máscaras caerán con elegancia. No quede nadie que estaremos con elegancia, con elegancia. Aquellos que no poseen respeto sucumbirán con elegancia. Cuando les quitemos las máscaras caerán con elegancia. Aunque no quede nadie que estaremos, yo no cambiaremos, no. Una vez más, estamos junto a Madakiza, acá en esta rara tocata nueva.